Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, sí, a presentarnos delante del Señor. Para ver si avanzamos y terminamos esta parte en el día de hoy, si Dios lo permite. Voy a tratar de ser breve, cosa que me es difícil, pero voy a tratar. Gloria a Dios. Vamos a presentarnos delante del Señor, que nos hable y nos ministre a través de su palabra. Señor Dios, eres santo, eres poderoso, eres todo soberano, y te damos gracias porque tú estás aquí en medio nuestro. Padre, como decía tu sierva en la oración, tu presencia, tú estás aquí, Señor. Padre, te has movido y te estás moviendo con poder. Padre grande, Señor, podemos ser de los que se congregan, Señor, entre los santos y dicen, Padre, que tú has enviado bendición y vida eterna en medio nuestro, en este tiempo. Estás enviando y seguirás enviando bendición y vida eterna a través de tu palabra, Señor. Padre, permite que ella nos alumbre, nos ilumine como espada de doble filo, Señor, como lámpara, Señor, a nuestros caminos, y que pueda hacer la obra para la cual tú la envías en cada uno de los corazones de nosotros. Nos sometemos delante de ti, a la autoridad de tu palabra, de tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Amén. Estuvimos viendo el domingo pasado. Comenzamos a ver lo que significaba y lo que se refería a la soberanía de Dios. Comenzamos primero a hablar del reino de Dios. Vimos algunas parábolas sobre el reino de Dios, qué significa el reino de Dios y cómo en ese reino hay un rey, pero no es cualquier rey, es un rey que gobierna sobre lo que hay en el cielo, sobre lo que hay en la tierra, de una manera absoluta y sin pedirle permiso a nadie ni a nada. Él es soberano. No necesita pedirle permiso para controlar las cosas, para sujetarlas, para gobernar la naturaleza, para ordenarle a la naturaleza y para hacer como Él quiera. A ese ser Dios que nosotros, con quien confiamos, a quien servimos, a quien honramos, a un Dios soberano. Entonces habíamos visto algunos errores que frecuentemente cometemos en cuanto a la soberanía de Dios. Y uno de ellos decíamos que era precisamente el razonar a Dios. A través de la razón no podemos entender a Dios. Por eso decíamos que es por fe, no por vista. Andamos en este camino por fe, no por vista. Entonces, lamentablemente, la razón va a quedar corta frente a muchas cosas de Dios que no se pueden llegar a ella por la razón. Tienen que ser entendidas y comprendidas por fe, mediante, solamente a través de la fe. Como decía Martín Lutero, nosotros creemos para luego entender. No podemos entender para luego creer. Y aún cuando creamos y no logramos entender, seguimos creyendo en Dios y en su palabra. Amén. Dios tiene el control. Nadie se lo ha quitado. Él seguirá teniendo siempre el control. Vamos a la palabra, Señor. Leíamos, nos quedamos, hablamos de dos evidencias, de cuatro errores, y habíamos hablado y habíamos visto dos evidencias. Uno, habíamos visto, además de razonar a Dios, habíamos visto, luego del razonamiento, que comúnmente lo que pasa es que caemos en el cuestionar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vimos en cuanto al razonamiento en Isaías 55, versículos 8 y 9, que los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. No podemos entenderlo. En cuanto a cuestionar a Dios, estuvimos viendo el ejemplo de Job, recuerden, y de Daniel. Luego decíamos que cuando caíamos en el error de cuestionar a Dios, entonces podíamos incurrir en desconfiar o en confiar a media y en servir a media a Dios, condicionar a Dios según mi situación. Hay personas que solamente buscan a Dios cuando tienen el problema encima, que solamente se recuerdan de que existe un Dios y que hay un Dios cuando entonces no tienen escapatoria ni no tienen ya salida. Entonces ahí comienzan a recurrir a Dios. Y por último, hablábamos de rechazar o de aceptar la voluntad soberana de Dios. Aunque tú la rechaces, aunque intentes rechazarla, Él sigue siendo Dios. No va a ser más Dios ni menos Dios porque tú quieras hacer su voluntad o no. Porque tú le sirvas o no le sirvas, Él sigue siendo Dios y va a estar en el mismo lugar. Sírvale o no le sirva, quien quiera. Entonces, tenemos que aceptar su voluntad soberana sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, vimos la primera evidencia. Vamos a Isaías. Así a modo de resumen de lo que habíamos visto ya. Por favor, alguien que me lea, que busque en Isaías, capítulo 40, leímos desde el versículo 12 al versículo 23, por favor, alguien que, si tiene la cita, Nancy, por favor. Isaías capítulo 40, versículo 12 hasta el 23. El incomparable Dios de Israel, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesos los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas menos de nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le comparéis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, amén, cuyos moradores son como gotas. Él está en los cielos, una cortina, los pliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Amén. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Todo está bajo su control y bajo su dominio. Yo hablaba con unas personas en esos días, compañeros de trabajo, precisamente comenzaron a razonar sobre algunas cosas que ellos dicen no entender y que no, por qué no creían en la Biblia y por qué de esto y por qué lo otro. Y entonces, precisamente esa palabra que el Señor confirmó hoy, a través de la pastora, el fin se acerca. Yo le dije a uno de ellos, búscate Mateo. Búscalo ahí, ahí mismo, en internet. Versículo. Le dije el versículo. Cuando comenzó a leer en el Evangelio de Mateo, donde dice que por causa de los justos, los días van a ser acortados. Y que van a haber rumores de guerra y terremotos. Y entonces vendrá el fin. Cuando comenzó a leer, el otro compañero le dijo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué está leyendo? Y él dijo, todo lo que está pasando. Yo dije, ajá, sigue leyendo más para abajo. Y volvió y le preguntó, pero dime, ¿qué es lo que dice? Esto es el Apocalipsis. Yo dije, todo eso está anunciado. no hay por qué sorprenderse. El que quiera no creer, no hay problema. No hay problema, eso no lo exime de responsabilidad. Está ahí en la palabra. Dios lo predeterminó y lo anunció desde antemano, todo lo que iba a hacer y lo que se está cumpliendo y está haciendo. Él es Dios soberano. Los ministros de Westminster en el siglo XVII definieron la providencia y soberanía de Dios de la siguiente manera: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su más sabia y santa providencia. De acuerdo con su previo conocimiento infalible, no puede fallar, y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, su poder, su justicia, su bondad y su misericordia. Dios también sostiene lo que crea. No solamente lo creó, sino que lo sostiene. El universo no solo depende de Dios para su origen, depende de Dios para continuar existiendo. El universo no puede ni existir ni operar por su propio poder. Dios tiene todo en su poder. Es en Él en que vivimos, nos movemos y somos. El punto central de la doctrina de la providencia es la importancia otorgada al gobierno de Dios sobre el universo. Él gobierna a su creación con absoluta soberanía y autoridad. Gobierna todo lo que acontece, desde lo más importante hasta lo más insignificante. No sucede nada que esté fuera del alcance de su gobierno providencial soberano. Él hace que caiga la lluvia, Él hace que brille el sol, Él hace que surjan los reinos, Él lo hace caer. Él tiene contado los cabellos sobre nuestras cabezas y los días de nuestras vidas. Él, decíamos y leímos, recuerden, allá en Hechos 17, cuando Pablo comenzó a hablarle a los atenienses, a decirle: mira, veo que son muy religiosos en todos esos altares que tienen y todas estas estatuas y todo este culto que hacen, pero yo veo que tienen ahí una inscripción que dice: al Dios no conocido, a ese que ustedes adoran sin conocerle, es que yo anuncio hoy. Entonces comenzó a decir: ese Dios es el que ha prefijado los tiempos, no solo los tiempos, el orden de los tiempos, y también le ha prefijado el límite de su habitación al ser humano. Está hablando de un orden: nace, creces, te reproduce y muere. Eso fue predeterminado por un Dios soberano. El hombre ha querido alterar ese orden a través de la ciencia de muchísimas maneras. Si por el hombre fuera, inventaran algo, alguna inyección o algún medicamento para la vida eterna, pero no pueden, no han podido ni van a poder. La vida eterna solamente se consigue de una sola forma y hay un solo medicamento para ella: la sangre derramada en la cruz del Calvario. No se puede, una sola manera. Entonces el hombre ha querido cambiar el orden que ya fue predispuesto y fijado por Dios. Y eso es importante que lo entendamos, porque vamos a ver hoy en la tercera evidencia parte de lo que ha sido la alteración de ese orden por parte del hombre. Veíamos, además de que Dios gobierna sobre la tierra, las naciones, los reyes, los reinos, entonces vimos el ejemplo de David y Nabucodonosor, dos reyes, dos reinos, cada uno permitido por Dios en su debido tiempo, con una función específica. Vimos a David en Primera de Crónicas 29:11 dándole la gloria a Dios y diciendo: tuyo, Señor, es el reino, tuyo es todo el poder, la honra, la sabiduría, toda la gloria, y tú dominas sobre todo. Sin embargo, vemos a Nabucodonosor pasándose por el palacio y diciendo: toda esta majestad, todo este mi reino, todo este palacio, toda esta belleza, por la mano de mi poder. Y automáticamente ya sabemos qué pasó. Veamos cómo fue consumido y arrastrado al polvo, y comenzó entonces ahí con los árboles y con los animales, con las bestias, perdió el juicio, dice la palabra, hasta que reconoció, hasta que tuvo que reconocer que Dios gobierna sobre todo. Él pone reyes, quita reyes, y cuando Él hace algo, no hay nadie que le diga: ¿qué haces? No hay nadie. No puede ser cuestionado ni entrar en razonamiento como nosotros los hombres. La tercera evidencia en la que vamos a ver hoy, quiero que vayamos a Primera de Colosenses, es que Dios gobierna y es soberano sobre su iglesia. No solo gobierna sobre las naciones, sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre los reyes, los reinos, Él también gobierna y Él es soberano sobre su pueblo, sobre los suyos, sobre su iglesia. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, lo habíamos leído, ahora vamos a retomarlo. En el versículo 15 dice así, a partir del versículo 15, ¿lo tienen? Amén. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Colosense, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a dejarlo ahí, para explicar algo sobre eso. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios, al igual que Jesús, la Santísima Trinidad, dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Siempre insisto en esto. Si usted quiere entender algo, necesita ir al origen, a los principios. Génesis, el libro de los principios. Para todos necesitamos entender. Usted quiere entender el problema del hombre, de la familia, de todo lo que estamos viviendo, vaya hasta Génesis. Ahí está todo, el origen, la causa. Muchas veces nosotros entonces nombramos y las consecuencias de nuestros problemas la confundimos con el origen o con la causa. Decimos, no, que tengo un problema, me tengo que divorciar y esto. El problema no es el divorcio. El problema es lo que está detrás del divorcio. No, pero tengo un problema financiero, que tengo muchas deudas. El problema no es las deudas. Esas son consecuencias del problema. El problema es lo que está causando, el origen que te está llevando a la deuda. Entonces confundimos muchas veces la consecuencia con el origen y la causa. Cuando tú quieres buscar la causa y el origen de algo, en la palabra tú te vas a Génesis y tú vas a encontrar muchas, muchas raíces de muchos problemas y males que estamos viviendo hoy. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. Ahí hay, desde el principio entonces ya, algunas cosas que se salen un poquito de lo que es el obrar de Dios, de la forma de obrar de Dios. Una tierra desordenada, Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Entonces hay un problema, porque Dios va a crear una tierra en desorden. Pero no solamente desordenada, sino también estaba vacía, dice. Y completando tres, había tinieblas sobre el abismo. Estaba oscuro, había tinieblas. Por eso muchos afirman que la caída de Lucifer, que se narra en Ezequiel y en Isaías, ocurrió precisamente en ese instante, antes, muchos años atrás. Entre ese versículo 1 y 2 dice, mira, ahí fue destituido Lucifer, el padre de maldad, de mentira, de engaño, y comenzó a moverse y operando con su poder, con las tinieblas en la tierra. Entonces cuando Dios comienza a moverse, encuentra el desorden, el caos, encuentra la tierra vacía. Ahí vacío en el original significa desorden, significa sin orden y sin orden formar, sin forma. Algo sin orden, sin forma. Vacía en el original ahí significa sin propósito, sin objetivo, sin propósito. Sí, Dios no va a hacer nada sin propósito alguno. Algo pasó ahí para que tuviera así la tierra. Y después lo último entonces, ahí viene la evidencia más notable. Las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. Entonces la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, se comienza a manifestar. Y los tres en armonía, el Espíritu comienza a moverse sobre la faz de las aguas. Y dijo, hágase, sea hecho, y fue hecho. Algo tenía que venir a poner orden. Y ese algo no puede hacer más nada que Dios. Pero antes de que existiera ese desorden y de que existiera cosa creada, aún antes de eso existía Dios. Antes de que el tiempo fuera, ya Dios existía, porque Dios fue que creó el tiempo y le dio marcha al universo. Entonces, cuando estaba en la nada, que no había nada, que todo era un vacío, nada, estaba solo Dios y la Trinidad en perfección, habitando. Tú te podías mover y todo, si existiera alguien, y ahí se iba a encontrar en todo el vacío la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, habitando en perfección. Él, antes de Él no hay nada, después de Él tampoco habrá nada. Él es antes de todas las cosas, dice ahí en la palabra que leímos, y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que fue creado salió de Él. ¡Puf! Comenzó a crear. Increíble cómo hay gente arrastrada con la razón, que piensan que esto fue todo resultado de una explosión cósmica, el Big Bang, ¡tuf! Y explotó y todo en su lugar. El hombre, evolución del mono, un mono inteligente evolucionó, y el mono es increíble. Le ha cegado el diablo el entendimiento, para que no crean, para que aún viendo, y como dice Romano, toda la manifestación, la revelación a través de la creación le ha sido manifestada, y aún así no creen, porque Dios lo ha destinado para perdición, para que no crean. Por eso, entonces, Dios es antes de todo, ya Él existía, y cuando Él comienza, lo primero que hace a manifestar es orden en medio del desorden y del caos aparente. Él comienza a manifestar un orden divino, que es lo que aún hoy en día Dios comienza a manifestar a través de la humanidad y de lo suyo. Por eso, cuando tú y cuando decimos que Dios gobierna no sobre la naturaleza, sobre todo lo creado, sino también que gobierna sobre lo suyo, sobre su iglesia, tú vas a entender algo. Y yo escuchaba a los que se recién convertido y a los que le dimos la bienvenida ayer, y yo me recordaba cuando escuchaba a cada uno de mis tiempos. Yo le decía, mira, yo nací, gracias a Dios, en los caminos del Señor. Tengo 15 años y pico de bautizado. Muchos de los que están aquí me vieron bien pequeñito, durmiendo en unos bancos ahí, porque mi mamá me traía arrastrado, me dormía, y volvía y me traía y me dormía, y volvía y me traía y me dormía, pero no importa, siempre me sigue trayendo. No importa. Y el tiempo fue pasando. Yo le decía, yo me bauticé hace 15 años, pero yo puedo decir con certeza y seguridad que mi conversión fue alrededor de los 17 años. Es decir, yo me convertí después de 2 años de bautizado. No, y muchos, pero oigan, cuando yo le decía un ejemplo, cuando Dios obra y está trabajando una persona, el cambio que tiene que ser evidente. Tú puedes vivir una religión y vivir mecánicamente con un ritual, pero aún así no haber conocido a Dios. Eso es grave. Eso es grave. Puedes vivir bajo unas leyes y bajo estricto mandamiento y haciendo algo culturalmente porque te fue enseñado desde pequeño, pero aún no significa que tú eres cristiano y que has recibido al Señor. La evidencia de que tú has recibido al Señor va a ser un cambio en el orden tuyo, de tu vida completamente, porque tiene que ser un orden instaurado por Dios. Entonces, cuando la gente ve, dice, hay algo que pasó con él. A partir de ese momento, no sé, algo pasó. Entonces, eso evidencia de ese fruto que tú estás dando, que fue la conversión real del Espíritu Santo de Dios a través de ti. Entonces, yo me ponía a pensar, y una de las cosas que decía y le digo ahora, le decía ayer, nada nos puede separar del amor de Cristo, ni muerte, ni tribulación, ni angustia, ni nada de lo creado, ni ángeles, ni potestades superiores, ninguna cosa puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nos pueden quitar todo, pero la relación con Dios nadie nos la puede quitar. Eso depende de ti. Así que está permitido caerse. Oiga bien, pero obligatorio levantarse. No somos perfectos. Tú puedes caerte, está permitido caerte en algún tramo de la carrera, de la batalla, pero es obligatorio levantarse. No, que vente, que no importa el tiempo, no importa el tiempo, no importa el tiempo. Para Dios 1,000 años son como un día y un día como 1,000 años. Él tiene su proceso con cada uno. Yo me recordaba cuando veía el testimonio de cada uno, Dios mío, y me recordaba mucho de cuando Dios comenzó a bregar conmigo. Yo estaba justo, y cuento el testimonio para que entiendan algo, precisamente de lo que estoy hablando. Cuando Dios se manifiesta, tiene que haber un cambio en el orden. En el desorden que tú tienes, Dios trae un orden, y ese orden es evidente y se ve. No puede ser de otra manera. Entonces, yo me acuerdo que estaba en la universidad y hubo algo que pasó a fin del colegio y entrando a la universidad. Dios comenzó a bregar conmigo. Y cuando yo tomé una decisión, precisamente de comenzar a girar fuerte, fue en medio de una fiesta. Y habíamos ido, pero como el diablo es sucio, yo tenía ya temor de Dios, obviamente. Y me encontré en una situación que no fue provocada por mí, sino que se armó en el momento. Entonces a mí me buscaban bastante personas para que, en la universidad, para que ayudara, para aquí, para esto, que en las clases. Y nos habían invitado a una casa. Y en la casa, luego, cuando ya yo ahí presente, lo que había era una fiesta. Sí, prácticamente una fiesta, ¿no? Bebida, mujeres, todo ahí. Entonces en el momento ahí, yo dije, ¿qué problema? Pero andaba sometido a una persona con la que andaba, no podía irme, porque no podía salir de por ahí a pie, porque era un lugar que yo ni sabía ni siquiera llegar. Había personas de mucho dinero y todo lo que estudiábamos juntos. Entonces yo le dije a la persona, óyeme, vámonos, yo me tengo que ir. No, no, no, pero ¿qué pasa? Apenas comienza, ¿cómo que no vamos? No, aguántate. Yo, no, no, no, vámonos. Ya me sentí inquieto y comencé a compartir normal con alguna de las personas. El Espíritu me comenzó a redarguir ya, que no podía seguir más. Y ahí entonces agarré a la persona y dije, oye, me tengo que ir. Y me fui. Nos fuimos allá, después de ya cierto tiempo. Y cuando yo me fui, yo me acuerdo que yo llegué a mi casa en ese entonces. Y mi hermano ponía mucho una cinta, no sé si recuerdan, de que había una canción bien viejísima, y había una canción que decía, a ti el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. En el coro decía, yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti, yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre vivo. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio. Yo quiero que tú ordenes y caminar, siempre viva en tu voluntad. Desde ese día, hermano, yo quiero que ordenes mi caminar, tú gobiernes mi vida. Desde ese día, ¡puf!, toda relación y todo lo que podía parecerse al mundo fue cortado alrededor de mí. Todo, todo, todo y todo. Oiga bien. Entonces, tú te das cuenta, la gente comienza a ver que hay un cambio en el orden. Dicen, pero está raro. Antes hacía esto, pero ahora no. O caminaba. Y le estoy diciendo, aún estando en la iglesia muchas veces. ¿Saben por qué? Porque aceptamos a Jesús como Salvador y creímos en Jesús como Salvador, pero no lo aceptamos como Señor y como Rey soberano. Y son dos cosas diferentes. Y hay mucha gente que entendieron y escucharon, sí, Señor, yo creo en el Señor, y como dice la palabra, por la fe en el Hijo de Dios lo aceptaron como Salvador, pero hay un problema, que no quieren aceptarlo como Señor y Rey soberano. Y las dos cosas no pueden estar divorciadas. Si Dios es Rey soberano sobre su iglesia, dice la palabra, siguiendo en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo y en todo tiene que tener la preeminencia. En todo tiene que ser el primero. En todo tiene que gobernar. En todo tiene que mandar. En todo es el primero. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese Dios es el Dios que tiene que gobernarte. Es el Dios que tiene que gobernar a su iglesia, pero tiene también que gobernarte a ti, que tiene que poner orden en medio del desorden. Entonces hemos creído, y si yo creo en el Señor por la fe, sin embargo, no hemos aceptado muchas veces a Dios como nuestro Señor, como Rey soberano. Y la palabra habla, claro. Sí, es por la fe. Pero la fe va a producir algo que vamos a ver ahora a través de la palabra, que es una de las evidencias de que Dios gobierna como Rey soberano tu vida. Esa es una de las evidencias más fundamentales. Creer no es suficiente, hermano. Que usted pasó adelante y dijo que creyó, no es suficiente. ¿Sabe por qué? Como vamos a ver la palabra, dice también que los demonios aún creen y tiemblan. ¿Ellos también creen? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Tú también crees? No es suficiente creer. La fe tiene que ir acompañada de otra parte para que sea una fe viva, que se llama obediencia. Es necesario obedecer. Tú vas a un doctor, a un médico, y tiene problema, y dice, doctor, mire, tengo un problema con mi estómago, no sé, parece que es gastritis, algo. Y el doctor va y dice, mira, ok, te evalúa y te examina, y dice, sí, tienes problema. Te voy a indicar este tratamiento, y tú lo vas a llevar día por día al pie de la letra. No puede beber chocolate, no puede beber café, no puede beber refresco, Coca-Cola. Y tú, oh Dios mío, que te comienza el doctor, pero tampoco puede beber alcohol, no puede beberte ningún trago de esos sociales, ni nada de lo que tú haces, y tiene que comenzarte a beber esta pastilla, omeprazol, esto antibiótico, así, así, así. Y tú sales desde el consultorio, y tú dices, bueno, yo creo en el doctor, un doctor de los mejores especialistas que hay, pero ¿sabe qué? No voy a seguir el tratamiento. Yo creo, sin embargo, yo no voy a obedecer lo que él me dijo. Y dice creer, pero yo no voy a hacer lo que él me dijo. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿tú crees en Dios? Y te va a decir, sí, yo creo. Claro que sí, yo creo en Dios. Y lo obedece, bueno, esa fe, sin esa obediencia, es muerta. Y dice la palabra, todo aquello que no proviene de fe es pecado. Entonces, creemos y decimos, sí, yo creo en Dios, y tú le vas a preguntar todo y te van a decir, sí, yo creo. Pero no lo obedecen, viven como ellos quieren, viven fornicando, adulterando y haciendo como ellos quieren. Oye bien, entonces no hay obediencia. Quieren que Cristo sea su Salvador, pero no quieren que sea su Señor. Ese es el problema. Y están negando la soberanía de Dios y rechazando la voluntad de Dios para su vida. Si Dios es Salvador y ellos van a creer en Dios, tú también tienes que creer en Dios como Señor, en Cristo como Salvador, pero también como Señor, como gobernador de tu vida, de todo lo que hace, de todo lo que tú piensas. La palabra dice, Él es la cabeza y en Él habita toda la plenitud. En tu cabeza están los principales sentidos y todo el centro de operaciones de tu cuerpo. Comienza a pensar y todas las ideas y todas las razones salen de ahí. Comienza, oiga bien, pero ahí están los ojos, ahí está la nariz, ahí está tu boca, ahí están tus oídos, los principales sentidos del cuerpo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Los sentidos con los que se mueve la iglesia son con los sentidos de Cristo. Tiene que ver como ve Cristo, porque los ojos son los ojos de Cristo, que es la cabeza. Tiene que olfatear, escuchar como escucha Cristo, porque Cristo es la cabeza. Y así que tiene que moverse, y así te tiene que mover tú y yo también, como viendo y todo por lo que autorice y envíe la cabeza, que es Cristo. Entonces, si Él es Salvador, Él también tiene que ser Señor en tu vida. Vamos a Romanos. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, en el versículo 16. Dios es soberano y tiene que ser soberano en tu vida. Y tú entender esa soberanía de Dios, ese gobierno de Dios, no solo Salvador, también Señor. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Y dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. La Biblia, todo lo que usted va a encontrar en la Biblia, se resume en tres tipos, de expresiones. Todo lo que usted va a estar leyendo. Y usted tiene que tener muy en cuenta y muy claro, cuando usted estudia la Biblia, qué tipo de expresión es lo que usted está leyendo y lo que está diciendo la palabra. En la Biblia usted va a encontrar, uno, declaraciones. Declaraciones o afirmaciones de parte de Dios. Pero también, dos, va a encontrar promesas hechas por Dios. Tres, pero también va a encontrar mandatos, preceptos y estatutos. Todo lo que habla en la palabra está enmarcado en una de esas tres tipos de mensaje. O son declaraciones o afirmaciones, o son promesas, o son estatutos, preceptos y mandatos de parte de Dios. Las afirmaciones y las declaraciones que hace la palabra de Dios, igual que las promesas que hay en la palabra, son para que la creamos. Fe es por fe. Tú no puedes, oiga bien, obedecer una promesa, porque Dios no te está diciendo para que tú la obedezcas, es para que la creas. Ahora, cuando Dios te está diciendo un mandamiento y te está hablando de un precepto, eso es para que tú lo obedezcas. Entonces, tú no puedes tampoco tratar de creer un mandamiento, un precepto, porque no es para que lo crea que Dios te lo está diciendo, es para que lo obedezca. Entonces, hay gente como que, sí, yo creo, yo lo creo, pero no es que lo crea. Es que lo haga y lo ponga por obra y por práctica, lo que Dios está esperando. Entonces, tú tienes fe. El versículo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y muchas personas se han agarrado y dicen, bueno, yo creo y yo he creído en el Señor, soy salvo, y por ahí se va, no quiero más nada. Dios es mi salvador, aunque no sea tu Señor, y tú sigas haciendo lo que te da la gana. Dios no es Dios soberano. Entonces, para ti, Dios no es Dios soberano. Entonces, la palabra comienza a hablar desde Génesis hasta Apocalipsis, un sinnúmero de afirmaciones, un sinnúmero de promesas, que lo único que nosotros podemos hacer es con fe, tener fe y creerla. Porque sencillamente Dios la dice. Si Él la dice, es para que la creamos. Punto. Pero también precepto y mandamiento para que lo obedezcamos. Le está hablando nuestra voluntad. Entonces, el combo, lo que viene en la cruz del Calvario, es un paquete de promesas para el pueblo de Dios y para sus hijos, junto con un paquete de precepto, mandamiento. ¿Usted ve por qué que la palabra dice que cada uno que quiera seguir a Jesús, que tome su cruz, le siga, que su carga es ligera, su yugo es fácil y ligera es su carga? Porque Dios no solamente te da algo para tú sobrellevar y obedecer, Él también te da el conjunto de promesas que tú vas a recibir. Un equilibrio. Un equilibrio. De mi alma yo lavé, fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón grande ser.